pandémica que atravesamos supone mucho más que una crisis sanitaria con consecuencias económicas y sociales, sino que estamos frente a una crisis que sabemos ha alterado todo el sistema, ha alterado lo social, lo económico, lo político, lo educativo, lo sanitario. Es como la definen algunos analistas, algunos pensadores, como Ignacio Ramonet, que nos hablan de que estamos frente a un hecho social total. ¿Y qué es lo que sucede ante esta situación? De pronto vemos que hay una ruptura, podemos decir una ruptura colectiva, ¿sí?, de nuestra cotidianidad, de todo aquello que teníamos como propio en el día a día, se ve quebrado. Y por otro lado, ante esa situación hasta de incertidumbre que nos provoca, irrumpe con mucha fuerza y en carácter organizador de lo cotidiano y de esas cuestiones habituales quebradas en nuestras vidas, la virtualidad. La virtualidad a través de sus herramientas tecnológicas. Sabemos que la virtualidad es más que la categoría de lo tecnológico. ¿Y qué sucede entonces? ¿O qué ha sucedido? Vemos entonces que muchos de nosotros nos encontramos con que nos han sintetizado o vemos sintetizada la vida por medio de la virtualidad que se ha instalado, se ha instaurado y día a día hasta se ha ido naturalizando. Nos despertamos, desayunamos y automáticamente prendemos la compu. Fichamos los WhatsApp, preparamos unos mates, un desayuno y entramos a un Zoom, una clase, una compartida, un conversatorio, una ponencia. Por la tarde, una videoconferencia y luego, si nos queda, bueno, un video para comunicarnos con los amigos, con la familia, con los hijos, con los nietos. Y hasta, por la nochecita, un cumpleaños. Y quien más, quien menos ha compartido alguna cena, almuerzos o meriendas vía Zoom. Y así van transcurriendo los nuevos días pandémicos. Ahora bien, cabe entonces preguntarnos ante esta situación que se ha ido dando, ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué estamos haciendo lo que hacemos? Y cabe entonces también cuestionarnos y pensarnos en cómo se ha llegado a resignificar nuestras prácticas docentes a la luz de esta realidad de excepción que vivimos. ¿Cómo las hemos repensado? Interrogarnos también hacia el futuro, hacia aquello que vendrá, que encontraremos cuando esta pandemia pase y tengamos que conectarnos y reconectarnos con lo que ha quedado después del paso de esta realidad, de este tsunami pandémico. Y ahí cabe entonces la siguiente pregunta: ¿cómo reconocer las amenazas frente a esta realidad del poder de la virtualidad que se ha instaurado. ¿Cómo reconocer entonces esas amenazas? Y yo diría traducirlas en términos de desafíos. ¿Para qué? Para pensarnos en acciones concretas de acción con otras y otros, junto con compañeras, compañeros, educadores, frente a lo que políticamente supone el ingreso, ¿no?, de esa virtualidad empoderada en toda la realidad y en este caso en el campo educativo. Bueno, y así con esta breve reflexión que compartimos con todas y todos ustedes, vamos a ir adentrándonos en las entrevistas y aportes del día de hoy. Hola, me llamo Federica, tengo 14 años y voy a segundo año. Y bueno, esto de la pandemia, la cuarentena y eso, me agarró bastante desprevenida. Yo, en particular, yo no pude empezar las clases este año. Cuando había que empezar, empezó la cuarentena. Entonces yo no conozco a mis profesores y algunos compañeros de división no los veo desde el año pasado. Entonces es como más complicado por ahí que alguien que conozca a sus profesores, porque yo realmente no sé quién está detrás de la pantalla que me da clases. También siento que las clases virtuales no pueden reemplazar de ninguna forma a las clases presenciales, porque, o sea, no es lo mismo ya sea desde el punto que te explican, no es lo mismo desde el punto social. Así que nada, espero que esto se termine rápido porque, o sea, no sé si la estoy pasando tan bien. Y eso. Hola, mi nombre es Adela. Yo tengo 8 años y estoy en tercer grado. Vivo en Opendoor, que está en Luján. Voy a una escuela rural en el paraje Echegoyen. Es la número 16. Bueno, quería decir de que mi escuela virtual es divertida. Una vez hicimos bingo. También me veo con mis amigas en la clase de Zoom que hacemos con la seño. Tengo un grupo, pero no hacemos videollamada. Pero sí hablamos por chat a veces. Y también hacemos Zoom, pero a veces con la seño de plástica, que se llama Tamara, y con la seño también de... Ay, no. De educación física, es de práctica. De educación física. Aldana. Bueno, Aldana. La seño nos manda tarea todos los días. ¿Y con quién la haces la tarea? La tarea la hago con mi mamá y mi papá. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué empezamos a hacer ahora? Empezamos a cantarle a la bandera y ponerme el delantal. Y me gusta verme con mis amigas en la clase de Zoom y la seño también. Y lo que no me gusta es que extraño la escuela presencial. ¿Qué extrañas de la escuela presencial? De la escuela presencial, verme con la seño, estar en los recreos, hasta siento de que cuando hago tarea acá, siento de que es más, no sé por qué. Quizás nos manda más para escribir, no sé la verdad, pero es eso. ¿Sentís que es más acá que en la escuela? Sí. ¿Te gustaría estar en la mesa con tus compañeras aparte para hacer sí, tarea? Sí, a mí me encanta estar con mis amigas. ¿Y compartirse los útiles? Sí. Pistones de un curioso motor, humanidad. Resortes viejos de este amor que va. Memoria hostil de un tiempo de paz, sin paz. Narices Vamos a comenzar entonces con nuestra entrevista del día de hoy, y que sabemos, ¿no?, que frente a esta coyuntura pandémica que nos está atravesando, lo educativo tomó como herramienta primordial la virtualidad, ¿sí? Y nos vamos a pensar y a pensarnos desde ahí, pensares y sentires, ¿qué hicimos frente a esta situación? ¿Qué hicieron? ¿Qué estamos haciendo? Y para eso están nuestros queridos, hermosos compañeros educadores, que les vamos a ir dando la palabra. Con nosotros está Sandra Gallo, Paula Ginés y Matías Pascual. Y vamos a ir dándoles la palabra a ellos para que se presenten y nos comenten de dónde vienen, qué hacen, y empezar un poco esta charla y esta compartida. Y bueno, así que podemos empezar por quien quiera. Bueno, empecemos por la gente que viene, no de Buenos Aires, ¿sí? Por ejemplo, Sandra. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Bueno, en primer lugar, agradecerles la invitación, porque les confieso que tengo como 26 o 27 años de docente en el ámbito universitario. Y con la pandemia recién he participado de espacios para hablar de la docencia universitaria, digamos. Así que muchas gracias, creo que además son muy necesarios estos espacios. Bueno, para presentarme brevemente, les cuento que yo soy trabajadora social y educadora popular antes que trabajadora docente de la universidad. Yo como a los 10 años más o menos de estar ya trabajando en lo social desde esos dos lugares, como trabajadora social, y en Canoa es que me sumé a un equipo docente de la carrera, de la licenciatura en trabajo social. Siempre di materias centrales, disciplinares, y desde el 2003 que doy una materia optativa que se llama Hábitat Popular desde un abordaje interdisciplinario. Así que bueno, eso más o menos son mis trayectos. Buenísimo. Y comentaste, ¿no? Soy de Santa Fe, perdón. De la ciudad de Santa Fe, perdón. Sí. Bueno, y que podemos seguir por Paula. Bueno, lo mismo. En principio agradecerles la invitación, me parece un espacio súper rico para estar pensándonos en este momento como educadores. Bueno, soy Paula Ginés, soy docente de nivel inicial y primario, soy licenciada en educación, y en este momento estoy trabajando en primaria de adultos y jóvenes, adolescentes, en el espacio Virrey Ceballos, que es un espacio que se creó hace muy poquito, nos agarró buscando alumnos con la pandemia. Digamos, estuvimos 2 días promocionando y tuvimos que meternos adentro de la casa, y así todo, a través de la virtualidad, hemos conseguido alumnos a través de las redes sociales. Así que pudimos empezar a dar clases con esta nueva normalidad, que no me encanta el término para llamarla, pero bueno, con la virtualidad. Eso, muchas gracias. Y bueno, yo creo que esta coyuntura pandémica que nos atraviesa nos ha tirado una serie de desafíos grandes a nosotros los educadores, ¿no? Y un poco pensar, y queríamos preguntarles a ustedes, ¿cómo han hecho desde sus prácticas para resignificar su práctica educativa frente a la virtualidad, ¿sí? Y que nos cuenten un poco qué tuvimos que repensar y pensarnos frente a esto nuevo. Y qué situación cómo nosotros pudimos pensar y pensarnos desde estos nuevos desafíos. ¿Qué interrogantes nos surgió concretamente? ¿Qué pasó el día que dijimos nos tenemos que hacer cargo de generar procesos educativos y no tenemos al colectivo de estudiantes. ¿Qué pasó con ustedes? Bueno, empiezo. En principio, bueno, como te comentaba recién cuando me presenté, no teníamos alumnos. Se había generado un espacio por el cual el sitio de la memoria Virrey Ceballos viene luchando hace un rato importante. Esta escuela de adultos va a depender del gobierno de la ciudad, forma parte de educación de adultos y adultos y jóvenes, y bueno, no teníamos alumnos. Entonces, en principio, con el otro maestro con el cual yo estoy trabajando y con todo el espacio, pensamos de qué manera podíamos empezar a activar este espacio. Y bueno, fue a través de las redes sociales, a través de los grupos que hay en Facebook o en Instagram de los barrios. Armamos flyers, porque nosotros tenemos la modalidad de poder dar el título a través de un sistema que se llama OPEL, que es un examen libre, si hay adultos, sobre todo inmigrantes, que ya han cursado su escuela primaria y por ahí no tienen los papeles, por motivos económicos, por motivos que ahora propios de la pandemia no se pueden tramitar. Entonces empezamos a publicitar y bueno, tenemos dos alumnas, una alumna inmigrante que vino de Venezuela, que llegó el día anterior con su familia a que se decretara el estado de pandemia, y está en una situación bastante vulnerable, viviendo en un hotel, sin trabajo, con mucha gente. Y otra alumna que, por la virtualidad, se animó a anotarse en la escuela de adultos porque contaba que le daba mucha vergüenza, digamos. Si bien yo creo y quiero marcar que la virtualidad no es lo ideal, y como docente yo creo que tenemos que apostar al reencuentro y ver cómo, la virtualidad nos permitió que algunos o algunos se acercaran. Entonces, en ese sentido, bueno, hubo que reprogramarse, hablando en términos computacionales, y también con una cuestión que no es menor, que no todo el mundo tiene acceso a internet, a un Zoom, a tecnología. Con esta alumna que viene de Venezuela nos está pasando eso. Hay un solo celular en la familia, en el cual no muchas veces tiene crédito ni datos, entonces muchas veces tengo que imprimir en casa el material. Ella vive en Constitución, yo en Parque Chacabuco, y nos encontramos en un punto medio para llevarle. Otras veces puede mandarme mensajes, o me trae la tarea los días que entregamos alimentos en la escuela, y con la otra que sí tiene conexión, lo hacemos a través de videollamadas, y bueno, hubo que reinventarse, ¿no? Porque no, digamos, nadie pensaba que esta detención del tiempo iba a llevar a, bueno, a aplicar estrategias que yo no las hubiera pensado, porque no soy tan amiga de la tecnología, y como les decía, hoy a esta hora es mi tercer Zoom. Bueno, y antes de seguir, me gustaría, porque por problemas técnicos, Mati se le cortó la conexión y ahora está de vuelta con nosotros. Así que, Mati, si querís presentarte. Bueno, buenas a todos. Primero avisar que estoy un poco congestionado, así que no es esta mi voz habitual, pero nada, agradecido por el espacio y por la invitación. Yo soy docente de educación física y actualmente trabajo mucho con personas con desafíos en el desarrollo, con en general con diagnóstico de autismo, y estoy trabajando también en un bachillerato popular en IMPA, ¿sí? Eso trabajo hace 2 años y medio más o menos, y ya que estoy, ya engancho con lo que decía Pau antes, porque parece que es una problemática común. Nosotros en el Bachi también tenemos esta problemática de el acceso, la brecha digital, como se denominó ahora. Más del 80% de los pibes y pibas que vienen al bachillerato, si tienen celular propio de ellos y ellas, en general no tienen o datos o no tienen espacio para descargarse un Zoom. Una de las primeras herramientas que pensamos fue armar un Zoom, y de un curso de 40 pibes se sumaron 6. Entonces, digamos, quizás el mayor desafío desde la virtualidad es generar una educación inclusiva en estas condiciones, ¿no? Y cómo resolver eso. Y también creo que de alguna manera lo curricular quizás va pasando a un segundo plano ante la emergencia económica, ante las dificultades generales, económicas y sociales que trae la cuarentena, ¿no? Como priorizamos, al menos desde el BACHI, nos pareció importante el acompañamiento a las familias, el acompañamiento psicológico, el acompañamiento económico con bolsones, que bueno, Pau también decía que estaban entregando. También es interesante eso, quizás, para pensar. Y sí, creo que son cuestiones comunes a nuestras compañeras que están también acá y al resto. Gonzalo, sí. Sí, no, yo justo con esto que comentaban tanto Paula como Matías, me parece súper interesante el tema de que con estos protocolos y dentro de esta nueva dinámica, a veces se piensa simplemente cómo resolver una herramienta como puede ser, por ejemplo, plantear la utilización de Zoom, pero se desatienden cuestiones mucho más globales me interesaría también escuchar lo que puede decir Sandra al respecto, porque tienen que ver más con el hábitat general de los alumnos, ¿no? No simplemente con reemplazar una herramienta como podía ser la presencialidad con un, por ejemplo, un software, un programa como el Zoom. Y hay un montón de cuestiones mucho más complejas que atender, no simplemente establecer un nuevo puente para que nos escuchemos o nos veamos. No sé, Sandra, si ahí vos podés... Sí, re interesante eso, porque yo les iba a contar que una de las primeras discusiones que tuvimos en el equipo docente y que después lo trasladamos a la primera reunión que tuvimos como docentes antes de iniciar las clases en formato virtual, ahí me salió clases, no lo quería nombrar porque para mí no estuvimos dando clases. Bueno, después lo aclaro. ¿Cuál era la situación, ¿no? Y entonces, porque todo el mundo ponía énfasis en lo instrumental, digamos, en eso, en el formato virtual, y en realidad el problema, la situación, la coyuntura era una emergencia sociosanitaria por la particularmente yo jamás le dije solo sanitaria, para mí es sociosanitaria, por la pandemia del COVID-19 y las medidas que exigía esa emergencia sociosanitaria. Esa es la situación, la coyuntura. Porque si no, la discusión es qué es lo que sé hacer, digamos, como por ahí Paula decía, yo no soy muy amiga de la tecnología, ¿no? Y yo creo que en el caso de algunas de nosotras acá en Santa Fe, lo pudimos analizar de esa manera desde un principio, porque les iba a decir que nosotros veníamos con una experiencia no tan cercana, pero en la historia es cercana, que son de las inundaciones del 2003, otra situación de emergencia, donde estuvimos sin clases alrededor de 2 meses y medio, 3, dependía de dónde estaba situada la escuela y todo eso. Pero la universidad empezamos fines de junio y no fueron clases tampoco, digamos, fue a reencontrarse. Bueno, toda esa experiencia previa o aprendizaje de esas experiencias nos permitió primero situarnos, que para mí fue re fundamental, más allá de que no escapamos de desesperarnos cuando nos anunciaron que se trasladaba el inicio de las clases a 15 días, nosotros empezábamos, no me acuerdo si era el lunes 17 de marzo, y la trasladaron a primero de abril en el caso de nuestra universidad, y en formato virtual, por el cuatrimestre, y la directriz institucional fue esa, piensa en el cuatrimestre en formato virtual, y nada más. Entonces, les cuento que, por ejemplo, yo al principio me pasaba 7-8 horas buscando antecedentes, que esto, hasta que, por ejemplo, me di cuenta, porque yo, mi experiencia propia había decidido hacer algún seminario, algún curso a distancia, pero elaborar una estrategia pedagógica a partir de los instrumentos tecnológicos, así, a la distancia, nunca. Bueno, y lo otro, y no soy tan negada a la tecnología. y les cuento que además, que es una preocupación histórica que tengo, que es cómo generar espacios de educación popular en el ámbito universitario, que es tan difícil. Y para mí la responsabilidad es en el ámbito aula, y que la verdad que a mí me surgía con mucha más espontaneidad, porque a veces ni siquiera diseñando, sino que en el intercambio con los estudiantes, aprendí muchísimo del celular, sobre todo, de cómo utilizar el celular con los jóvenes, de los mismos estudiantes, digamos, preguntándole cómo podíamos hacer, ¿comprenden? Bueno, entonces, eso por un lado. Lo otro es que en el marco de una emergencia siempre hay un que parece que todo es desordenado y que hay que responder a todo, que esto, que lo otro. También es un momento donde hay que pensar en qué hay que asistir. Entonces, particularmente, hicimos un esfuerzo de pensar qué sería la asistencia educativa en este contexto. Y el equipo nuestro llevó esa propuesta a la reunión de todos los docentes, de les docentes de la carrera, y se tomó. Entonces la primer consigna que construimos entre todos es darnos 15 días para contactarnos y conocer la situación de les estudiantes. Y esa situación no era solamente como ustedes estuvieron planteando, qué equipamiento, qué posibilidad de conectividad, que también era importante, por supuesto, y que compartimos bastante lo que ustedes están comentando, que compartían celu, que aquellos que tenían compu en la casa compartían o con otros hermanitos, o con el papá, o con la mamá, bueno, todo el tema de datos, todo lo que ustedes... Otra cuestión que nosotros encontramos es que todas las cátedras, es que teníamos un porcentaje alto de estudiantes del interior de la provincia o de otras provincias, y que aunque tuvieran todo, la conectividad no es la misma. Ustedes no saben cómo cambia la capacidad de conectividad de las ciudades al interior, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Bueno. Y todo esto otro, con quienes viven, si tenían personas de cuidado, bueno, a mí por supuesto que me salía todas las preguntas relacionadas al hacinamiento, pero bueno, entonces, y a la condición de habitabilidad, por supuesto, ¿no? Y bueno, entonces darnos cuenta que la prioridad era esa, generar un vínculo pedagógico, que no es lo mismo que dar clases, sí, y ver cómo íbamos trabajando esa cuestión, ¿no? Para que el estudiante no pierda la afiliación, en este caso, a la carrera de la universidad. Bueno, está buenísimo cómo ya se está dando esto. Vamos a ir a un muy breve corte, y ya volvemos porque así retomamos en velocidad con este tema que estamos a full. Ya venimos. Adivina en qué mano yo traigo el amor y te ganas el premio mayor. Adivina, adivina, adivinador, y te doy un boleto de sol. Adivina que traigo en la diestra y en su hermana, adivina qué hay. Yo te juro que amor, y encontrarlo será siempre la adivinanza, la adivinanza final. Adivina en qué ola se esconde mi pez, adivina por última vez, adivina en qué nube mi pájaro va, y adivina si al fin cantará. Adivina qué traigo en la diestra y en su hermana, adivina Yo te juro que amor y encontrarlo será siempre la adivinanza, la adivinanza final. Adivina en qué mano yo traigo el amor y te ganas el premio mayor. Radiosemilla.com.ar. Bueno, y acá estamos de vuelta y ya poniendo varios ingredientes en esta masada que se va produciendo. Muy interesante lo que nos compartían Matías y Sandra. Y Paula, vos querías también compartir algo, decinos. No, bueno, coincidiendo con Sandra también, como les contaba, primero, bueno, tuvimos que conseguir las alumnas, y lo primero que hicimos fue esto, por supuesto, que, digamos, en principio, el primer encuentro que tuve, como les decía, fue encontrarme en una esquina para llevarle, le preparé montones de materiales de cada área, es una niña de 15 años, que en realidad terminó la primaria, pero no tiene los papeles, entonces para poder hacer un diagnóstico. Y lo primero que hice es preguntarle dónde vivís, con quién vivís, etcétera. Y antes, digamos, de una mano llevaba una bolsa de comida porque no tenía qué comer, de la otra, una bolsa de abrigo, porque me contó que estaba con la tía, con bebé, y después metido por ahí la cantidad de que la reduje a la mitad, la cantidad, porque no puedo mandarle cuestiones para que lea, novelas, qué sé yo, si no tiene para comer, por supuesto. Y en realidad, lo que sí creo que en este contexto lo que hay que priorizar es el vínculo, y más allá del instrumento, acá hay alguien que te escucha, que está, y en el reencuentro, digamos, nos vamos a volver a encontrar. Y lo que creo que sí, como educadores, por lo menos es una cuestión muy personal, que no tenemos que hablar de distanciamiento social, sino de distanciamiento de los cuerpos, por una cuestión de cuidado, nos estamos cuidando. Pero nunca tenemos que como aferrarnos al concepto de distanciamiento social, porque justamente no es lo que buscamos para cuando volvamos y nos reencontremos, ¿no? Creo que se entiende lo que quiere decir. Si bien vamos a tener que probablemente poner un barbijo, cuidarnos, es imposible en las escuelas con los adolescentes que le estemos hablando de esto. Justamente yo creo que todas las pedagogías populares y a lo que apuntamos es eso, a no distanciarnos socialmente, al encuentro con el otro, al encuentro comunitario. Vos estás ahí ahora y yo estoy acá, pero estamos. Eso era lo que quería agregar. Pau, justo, perdón, Connie, justo venía pensando en lo que decía Sandra y me diste el pie perfecto con lo de distanciamiento social, porque me parece que lo que nos da la virtualidad de alguna manera, que nos obligó en un principio, pero que está bueno, es que nos empezamos a acercar más y de otra forma, ¿no? Que si bien la educación popular siempre se propone acercarse a las trayectorias personales de cada pibe y cada piba, empezamos a, de entrada ya, bueno, hacer un mapeo de cómo vivían, cuántos vivían, si había hacinamiento, si había hambre, y me parece que en ese sentido nos dio un acercamiento social, ¿no? Porque nos brindó la posibilidad de acercarnos un poco más, que cuando, mal que mal, cuando está el espacio del aula, los pibes y las pibas vienen al aula y se van, y uno quizás aborda pequeñas situaciones problemáticas, pero no aborda la mayoría. Y desde la virtualidad, los equipos docentes están abordando todas las particularidades y todas las individualidades desde un lugar mucho más cercano, y eso me parece que es súper positivo. Sí, ¿no? Como que sí, es mucho, claro. Más compleja, es mucho más complejo el tema. Como que a veces uno sale a enfrentar el tema de estos protocolos o de esta virtualidad, digamos, desde la vereda de enfrente, como criticando. Hay un montón de otras cosas que, o sea, hay que repensarlo de un lugar mucho más complejo, porque como decíamos, como estamos escuchando, como recién decía Mati, y también antes había dicho Paula y Sandra, también estas herramientas tal vez nos permiten o habilitan o nos ponen a pensar en otras cuestiones que capaz que antes se dejaban un poco, ¿no? Sí, yo creo que la parte que surge muy claro, ¿no? Cómo Sandra hablaba de esa emergencia sociosanitaria y muchas veces los educadores nos preguntábamos que es un quiebre total. Yo creo que es más que una simple emergencia. Es decir, como consecuencia de ese quiebre total hay una emergencia sociosanitaria, ¿no? Y ese quiebre total que se da en toda la estructura de nuestro vivir y estar en este mundo nos produce un cimbronazo. Y lo que queda claro con la compartida de ustedes es que lo primero que tuvimos que hacer es empezar a ver dónde estábamos, qué hacíamos, empezar a dialogar con esa realidad que teníamos cercana, ¿sí? Y cómo cambiamos esto, cómo resignificamos esto, ese posicionamiento ético que nos lleva a buscar ese camino. Eso que dijeron es muy potente, ¿no? Porque también lo hemos encontrado en otras entrevistas que abordan otras situaciones. Tuvimos un programa, si se acuerdan, los que nos escucharon, de música, con arte. Y bueno, y había justamente docentes que nos decían, nosotros pudimos salir a las casas y conocerle las caras a las familias, buscando esos referentes porque no teníamos manera de encontrarnos. Y esas son fortalezas. Muchas veces los docentes decimos, estamos podridos de esta virtualidad, y de pronto, bueno, ¿cuáles son las fortalezas que hemos ido construyendo? Así que creo que eso es una de las cosas centrales. No, justo, mira, me diste el pie, yo había levantado la mano antes de que hablaras, Constanza. En realidad el otro día lo contaba cuando tuvimos reunión del espacio de Virrey Ceballos, que nosotros, por supuesto que no seguimos las clases, como decía Sandra, entre comillas, como habitualmente, con los horarios, sino que nos vamos adaptando a la realidad de cada alumno, y más que son pocos por ahora, alumno, alumna o alumne, que son pocos y pocas. Pero me pasa esto, que por ahí acordamos un horario, hacemos una videollamada con el otro profesor Ariel, y de repente está cocinando una sopa paraguaya con los hijos y haciendo la tarea. Y en realidad terminamos haciendo como, aparte de conocer a la familia y estar dentro de la casa, terminamos compartiendo cuestiones que por ahí, si bien, como decía Mati, la educación popular ahonda en las trayectorias, en lo que es la vida, por ahí distinto a la educación de base de la escuela clásica, se mete más. Está buenísimo, porque la clase por ahí fue que nos contara cómo se hace la sopa paraguaya, y luego, si nos podés pasar la receta, y ahora con Ariel, el otro maestro, la vamos a hacer para la próxima clase encontrarnos y compartir todos una sopa paraguaya. Y digamos, y por ahí no es el modelo de clase que uno pensaría en el otro espacio, pero se va dando, se va construyendo del otro lado con esta herramienta, ¿no? Clarísimo. Otro punto que nos gustaría también pensar, porque creo que acá ha salido claro, fortaleza frente a esta nueva situación. Una lectura del contexto, de cómo abordamos la situación y recrear nuestra práctica. Y salieron las cuestiones de aprendizaje que hacen a las fortalezas de lo que fuimos encontrando. ¿Qué piensan también ustedes que tienen como obstáculos o como amenazas esta situación de la virtualidad frente a las prácticas educativas? Sabemos que por un lado la crítica docente pasa por la invasión, bueno, trascendiendo esa situación en la cual todos nos encontramos de saturación frente al aprendizaje de algo nuevo que nos invade los tiempos, que no está de pronto pautado y tenemos que empezar a acordar y consensuar con directivos y con compañeros de equipo hacia dónde vamos y cómo lo vamos a desarrollar. Tratando de dar un pasito más arriba y pensando qué amenazas o qué desafíos concretos vemos nosotros como educadores de la virtualidad que está metiéndose en los procesos educativos, en la educación. Gonzalo. Sí, vamos a aprovechar ahora para hacer de vuelta una pequeña, muy, muy, muy breve pausa y volvemos para ya meternos en esta nueva pregunta que hizo Connie, ¿sí? Ya estamos de vuelta. vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Que vivan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanazo regimiento. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que vivan los experimentos. Están los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto, va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio, descubren lo que se esconde adentro del confesorio. Ya tiene el hombre un carrito que llevó hasta el purgatorio. Caramba y zamba la cosa, los libros explicatorios. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Bueno, y acá retomamos nuestra pregunta concretamente: ¿qué amenazas, qué desafíos tenemos frente a esta virtualidad instaurada y que se está naturalizando como herramienta en este momento que exclusiva, ¿no? de generar procesos educativos? No sé si es clara la pregunta, la reformulamos, si no. No, yo te puedo decir cómo lo veo así en una primera, la estabas haciendo, como amenaza. Lo que yo quiero dejar en claro, que creo que lo dije, esto no reemplaza la presencialidad, digamos. Y la amenaza que yo veo es que muchos discursos neoliberales o liberales se empiezan a filtrar y a meter en esta cuestión de que reemplaza, y ahí veo futuros negocios, digamos, y que no hay que dejar convencernos de que la reemplaza. Sí, es una herramienta, siempre y cuando en el regreso lo pensemos en términos de igualdad, pero con equidad. Es decir, primero apostar a que todos los pibes puedan llegar, pero real, no desde el discurso y esos porcentajes falsos que nos dan, por lo menos. No quiero ser porteño-céntrica acá, pero imagino que por ahí en otros lugares del país es peor, pero acá en Ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica per cápita en presupuesto, no, los pibes, no hay que ir ni a las líneas del conurbano, sino acá mismo no todos acceden, como decía Matías. Entonces, digamos, la amenaza es esa para mí, que nos hagan creer o que en los discursos empiece a circular que, bueno, ya está, desde la casa, esta educación que, Chanquilandia, como le digo yo, que en algún momento estuvo en debate, de, bueno, es mejor educarlos en la casa de los pibes, y no, nunca, nunca esto va a poder, por lo menos a mi modo de ver, reemplazar lo que es el encuentro, lo que es la escuela para los pibes, los que son los distintos modos de lo que es la universidad, el encuentro, nunca. Sí puede ser un apoyo, pero siempre y cuando, repito, digamos, sea para todos. Aspirar a la igualdad, pero con equidad. A partir de los que menos tienen, primero proveernos de todo esto, que todos los pibes, pibas, adolescentes, adultos tengan conexión, y luego, digamos, utilizarlo como herramienta. Clarísimo. ¿Y qué más podemos...? Sí. Sandra, ahí me parece que quería aportar algo también. Yo primero contarles que en el caso de nosotros hay una cosa que podemos, entre comillas, decir que surgió en el marco o resurge en esto de reinventarnos, como dice Connie, de discusión, al menos en algunos docentes, digamos, de la carrera. Yo no voy a hablar de todo el ámbito universitario, ¿no? De la carrera. Que es darnos cuenta, al tener que discutir estrategias pedagógicas y contenidos, el nivel de academicismo que tenían las asignaturas, ¿no? Es decir, si en esta emergencia podemos definir cuáles son los contenidos estructurales para trabajar con los estudiantes, y todo el tiempo en relación con él, esta coyuntura de emergencia sociosanitaria, bueno, porque la carrera de trabajo social tiene una singularidad, que es que tiene que constantemente hacer análisis de lo social, digamos, ¿no? Bueno, a mí una cosa que me pareció interesante, mirando para atrás, es que al menos algunos equipos docentes pudimos discutir eso y romper con el academicismo, es decir, hay... Estos son temas estructurales y no necesitamos 20 textos para cada contenido, sino ver qué textos, de qué manera, bueno, porque pensando en la situación de los estudiantes, se imaginan aquellos que tienen solo celular, leer mucho desde el celular, por ejemplo. Bueno, terrible. Bueno. Entonces eso a mí me pareció reinteresante, porque nos hizo repensar un montón de cosas que para mí en el ámbito universitario no es poco, porque más allá de que todo el tiempo se está diciendo que hay que discutir una nueva ley de educación universitaria, o que la discusión que se hace, no me acuerdo si hace 12, 15 años atrás, no fue suficiente, estas cuestiones que tienen que ver con lo cotidiano de la educación, y la responsabilidad que tenemos nosotros como docentes, no se estaba discutiendo mucho, ¿eh? Se discute en lo estructural, pero cuando no nos miramos, yo digo, en lo que son nuestras prácticas educativas. Esto hablo del ámbito universitario, no del otro. Y desde ahí yo digo, desafíos, En esta línea, para mí es en lo pedagógico, en lo académico-pedagógico, y empezar a seguir disputando sentidos, pero con más fuerza, cada uno en sus carreras. Después ojalá podamos discutir una verdadera ley de educación universitaria que tenga que contemple la diversidad y la singularidad de todo nuestro país, porque si no, nunca va a ser accesible para todos, ¿eh? Digo, a mí me parece que esto que nos reconocen tanto fuera de nuestro país, sobre todo en Latinoamérica, que conservamos una universidad pública y gratuita, tiene una consecuencia que es que no incluye a todos, ¿no? Más allá de que hay que pensar otras cosas, que es el correlato de escuela primaria, secundaria, es decir, con qué capital cultural llegan, bueno, un montón de cosas los estudiantes, pero tenemos que tomar en serio ese nudo problemático. Y el otro desafío, voy a hablar como docente trabajadora, digamos, que va más en la línea de lo que está planteando Paula. En la universidad, esto... íbamos como por, en el ámbito universitario, como por la tercera o cuarta ronda de discusión sobre la educación a distancia, digamos. Entonces, este planteo de que esto demuestre que puede ser, digamos, lo que algunos dicen, que no llegue para quedarse, o que llegue para quedarse, con el argumento de que así llegaría mucho más estudiantes, porque ese argumento existe, creo que hay que disputarlo mucho, mucho, mucho, porque bueno, como lo venimos diciendo, esto no reemplaza el encuentro humano, la educación incluye el encuentro, es más, yo creo, ahora es un encuentro virtual, pero no reemplaza a lo corpóreo, como ustedes están diciendo, a mirarnos, a sentirnos. La percepción del otro es de otra manera. Para mí eso, no sé ustedes, pero tengo un vacío, digo, les conozco a los estudiantes, sí, pero ahí me falta algo de ese otro, digamos. Y por el otro, algo que nuestro gremio, porque hemos venido teniendo asambleas virtuales, está sosteniendo es el derecho a la intimidad del docente, diga, del docente trabajador, que eso tiene que ver también con acotar el horario de trabajo, y el tema de que no solamente pusimos cabeza y cuerpo en estas cosas por la cantidad de horas, sino que estuvimos utilizando equipamientos y datos. Así que el docente, nuestro docente de acá de la Universidad Nacional del Litoral, está pidiendo un reconocimiento también de todo lo que nosotros hemos estado poniendo, y sobre todo si esto se extiende. Y a mí, porque, bueno, ustedes saben que a nivel universitario no hay paritaria, no hay, no hay modificación de los salarios, y además todo esto, ¿no? Bueno, eso más o menos. Perdón que soy larguera. No, buenísimo. Los aportes de cada uno van enriqueciendo hermosamente esta masada colectiva que hacemos entre todos. Mati, vos te querías aportar algún ingrediente, bienvenido. Sí, me parece que está buenísimo lo que traen las compañeras, me dejaron un poco sin amenazas porque era un poco lo que yo venía pensando, ¿no? Pero me gustaría verlo también en términos de las oportunidades que nos brindan las amenazas, ¿no? Digo, ante una amenaza, por lo menos yo estoy formateado para decir, bueno, ¿cómo la sorteamos, cómo la esquivamos, cómo la transformamos? Y en este sentido me parece que el planteo de la educación a distancia que se viene, sobre todo desde los sectores más de derecha, obviamente que hay que disputarlo, pero puede servir como una oportunidad para aumentar la sindicalización docente, para hacer ver y hacer notar lo fundamental de planes de gobierno como fueron el Plan Sarmiento, Conectar Igualdad, donde se brindaban equipos técnicos, computadoras para los pibes y las pibas, que eso fue desmantelado en el gobierno anterior, y hubiese cambiado un montón la situación si hoy en día teníamos 1 millón de pibes y pibas con computadoras, ¿no? Entonces, volver a pensar eso y lo importante que es eso. Y después de lo pedagógico que decía Sandra, bueno, yo ya dije, soy docente de educación física y todavía tengo algún vínculo con el profesorado, y hay un debate muy fuerte que se está dando, que se instaló como una dicotomía, una falsa dicotomía, así como priorizar la salud o priorizar la economía. Bueno, el debate que se planteó fue derecho a la educación y derecho a que los pibes y pibas puedan seguir educándose y puedan recibirse, o la certificación de los saberes, ¿sí? Si nosotros garantizamos el derecho a la educación, estamos dejando de lado los saberes porque desde la virtualidad no se puede lo mismo, ¿no? Esta era la falsa dicotomía que se planteaba, sobre todo en materias prácticas, ¿no? Donde, bueno, si tenés un deporte, es muy difícil abordarlo, pero también esto dejó ver una, como decía Sandra, lo académico que eran las materias en su disciplina, en mi disciplina, dejó ver lo tecnicista que es la carrera. Digo, uno tiene handball y no aprende a dar handball, sino que se lo entrena como si fuera un jugador de handball, ¿no? Para competir y desde lo técnico puramente. No se aborda el deporte social, no se abordan otros millones de factores que se podrían trabajar desde el deporte. Y entonces hay docentes que están estancados en esta postura y que dicen, no, yo no voy a dar una mesa especial de natación para un pibe que le falte una materia para recibirse, que se reciba cuando volvamos a poder encontrarnos y acercar los cuerpos, ¿no? Y bueno, me parece que es un debate interesante para pensar. Yo creo que hay que garantizar el derecho a la educación y que un docente no tiene que necesariamente saber hacer todo técnicamente o saber hacer, sino que tiene que ayudar a poder resolver, a que el otro pueda resolver. Clarísimo, clarísimo, sí. Me encanta lo que va saliendo, lo que se va tamizando de la charla, riquísima, y se las agradecemos profundamente, ¿sí? Sabemos que los tiempos, no sé, Gonza, vos que marcas bien nuestros tiempos, uno se quedaría cuánto tiempo más. Todo el día, no, que nos podríamos quedar todo el día charlando. Vamos a hacer una cosita, vamos a ir a una nueva pausa

lo que han dicho es muy potente, y para ir pensándonos, ¿no?, con una conciencia crítica frente a esta situación. ¿Y cómo hacemos entonces para pasar algunas cuestiones que ustedes tiraron, ¿no?, de este análisis crítico a una acción concreta, para que no nos quede el análisis por un lado descontextualizado de lo que tenemos que hacer adelante? Y ustedes marcaron, Sandra, vos hablaste que en tu ámbito abogabas por el encuentro para un acuerdo entre una nueva ley universitaria que abogue un montón de temáticas que quedan no generadas por la pandemia, pero sí más visibilizadas por esta pandemia, ¿no? La pandemia creo que lo que ha hecho no es generar, si bien es un quiebre cultural, social, político, sanitario, desnuda tan crudamente la realidad, pero no nos creó nuevas instancias. Y es muy bueno tomar conciencia cuando tenemos la realidad tan cerca. A nivel docente general, ¿qué mensaje o qué cuestiones podríamos plantearle a nuestros colegas docentes en escuela secundaria, docentes en el profesorado, docentes en la universidad, para poder pensar y pensarnos cuestiones organizativas concretas que vayan a la acción, ¿sí? ¿O qué podríamos plantear como mensaje para nuestros amigos y colegas que nos están escuchando? A mí me parece que una cosa que ojalá nos quedara de aprendizaje, yo no soy muy optimista que quedan aprendizajes desde las situaciones de crisis o emergencia. Discúlpenme, pero yo pido disculpas porque siento tanto, ¿viste?, el mensaje en torno a eso, y no es porque no sea esperanzadora, digamos, es que la experiencia me ha demostrado que no es así, digamos, ¿no? Porque yo voy a hablar de mi edad adulta, digamos, como trabajadora social, educadora popular, ya pasé por varias crisis y emergencias, digamos, ¿no? Ahora no me acuerdo exactamente de que del 91, 92, no me acuerdo cuál crisis, que fue social, que no sé, que fue terrible, por supuesto que la del 2001. Después, acá en Santa Fe tuvimos dos grandes inundaciones en lo que va del principio de este siglo. Y bueno, yo la verdad que no, que la solidaridad en emergencia se convierte en un derecho luego, o en la disputa de un derecho, no lo he visto después de todas estas situaciones que yo he vivido, digamos, ¿no? Entonces ahí no estoy poniendo la responsabilidad afuera, sino que estoy poniendo la responsabilidad adentro y digo, ¿qué cosas no seguimos trabajando y disputando a partir de estas situaciones? Y también ahora escuchándole a Paula y a Matías pensaba mirando la diversidad de la situación, ¿no? Porque, bueno, ustedes nos invitaron porque estamos en distintos ámbitos educativos, pero no pensar en forma endógena, es decir, ¿qué tengo que pedir yo solo para la universidad, al ámbito universidad, aunque tenga que tener claro qué, o construir con otros qué, digamos, ¿no? Sino en esta cuestión compleja, que lo que yo esté pidiendo a la universidad, para la universidad tenga algo, eso repercute y genera un impacto, o al revés, se necesita de otros cambios y de otras disputas de sentido hacia el futuro. Yo una cosa que sí pido mucho, pero porque, bueno, como vengo en el ámbito de lo social y la formación en lo social, ya antes digo, en lo social lo natural no existe, lo normal no existe. Entonces, más allá que, digo, a veces digamos, bueno, la nueva normalidad, porque no sé cómo nombrarlo, generamos sentido. Y yo una cosa que creo es que la disputa es de sentido. Si antes veníamos diciendo eso, que había que romper con la disputa de sentido neoliberal, Ahora digo, también va a haber que agregarle todos los sentidos que, queriendo o sin querer, se generaron en esta situación de emergencia sociosanitaria. Porque no sé ustedes cómo, y sentido y también comodidad. Yo, por ejemplo, el volver a clases presenciales, de la forma que fuere, creo que a algunos docentes se le termina cierta cotidianeidad que era estar en la casa, digamos, con todo lo otro que estuvimos charlando, digamos, ¿no? Y eso por un lado. Y por el otro lado, esto de el miedo al otro, es decir, me cuido yo para no contagiar al otro, pero el otro me puede contagiar, ha quedado muy instalado. Entonces esas cuestiones yo creo que son en lo inmediato cuestiones de disputa. En lo inmediato. Es decir, lo estructural más lo cotidiano, ¿no? Porque si no va a ser muy difícil reconstruir una nueva dinámica societal, ¿eh? Yo creo que nosotros como país pudimos, porque la verdad que aceptamos y cumplimos, son excepcionales los casos de quienes no cumplen las medidas estas de quedarnos en casa, de esto, del distanciamiento, como dice físico, como dice Paula, todo eso, pero porque también tenemos muy, muy arraigado el sentido neoliberal de que el otro es mi enemigo, me tengo que cuidar del otro, y entonces creo que eso es fuerte disputarlo, ¿no? Y lo individual y no lo colectivo, no la salida colectiva, digamos, me parece que por ahí van las cosas. Clarísimo, sí, sí, sí. Bueno, yo adhiero un poco a lo que decía Sandra, no tengo un discurso muy romántico, esto, salimos mejores, vamos a salir. Yo creo que el que se dedicaba a determinadas cuestiones va a seguir en el campo de lo popular, comunitario, y disputando estos sentidos que decía, y el que no va a salir incluso peor, ¿por qué? Por instalar estos discursos, digamos, si ya bien estaban socialmente arraigados, se ha instalado más, el otro es mi enemigo, el otro es el virus que me va a contagiar, por eso yo hacía referencia al principio, guarda como educadores, no distanciamiento social, sí un distanciamiento por el cuidado, porque todos nos vamos cuidando con esto, es un cuidado comunitario, y yo creo que el gran desafío es este, poder instalar y romper esta cuestión del otro es mi enemigo, el otro es el virus, porque también esta cuarentena, este encierro, llamémoslo como cada uno le guste más, le cierre más, ha reforzado este discurso, también ha sacado, hablando poco académicamente, el facto que todos tenemos adentro y la denuncia del vecino, la denuncia del otro, el otro que mete a alguien a la casa, digamos, como que ha reforzado algunas cuestiones que venían. Entonces yo creo que esto, digamos, no creo que salgamos mejores, pero creo que los educadores y que estamos en el ámbito de lo popular debemos empezar a disputar estos sentidos, ¿no? Y con nuestros alumnos instalar esto. Ahora ya en Ciudad de Buenos Aires, no sé si en el país, yo creo que para universidades también, ya se empezaron a presentar los protocolos. Si bien no lo leí en profundidad, hay que sentarse porque parecería, por lo menos en el de Ciudad, el que escribió que no tiene idea de lo que es una escuela primaria, por ejemplo, en el patio, un distanciamiento de los pibes en el patio, no tiene idea lo que es educar, el encuentro con el cuerpo, el que necesitan tocarse los pibes, porque tiene que ver el abrazo con el maestro, así que guarda con eso. Digamos, yo creo que hay que estar como muy atentos con el cartel de atención como educadores, ¿no? En el reencuentro, que se está haciendo largo, pero va a suceder en algún momento. Claro, no sé, Mati, si bueno, vos, ¿qué pensás también de Mati? Sí, coincido y me hicieron acordar a las teorías sobre el fin del capitalismo que se le ocurrieron al principio, ¿no? Que yo nunca alivio, me parece que si el capitalismo se cae o muta va a ser a través de la organización social y el alzamiento de las personas organizadas, no por una pandemia, digo. Puede ser que, como en otros muchos casos, la pandemia haga más visible y haga que nos organicemos, no lo sabemos, ahí las compañeras decían que quizás no tanto, no sé. Me parece que no como una receta, sí que va a haber más organización y vamos a estar mejor, pero sí hay que intentarlo, digo, sí hay que volver y hay que perderle el miedo al otro y hay que fortalecer esos vínculos y esas redes que van a hacer que tengamos, que podamos disputar todos estos sentidos que venimos hablando, ¿no? También hay, pensaba, ¿no?, con lo del miedo al otro, hay algo que lo hablaba el otro día con Connie también, que hay como una culpa de estar cerca del otro, ¿no? Me ha pasado a mí de ir a visitar familiares, qué sé yo, y a los 40 minutos ya me quiero ir, ¿viste? Y realmente los extrañaba, o sea, quería ir a verlos. Pero a los 40 minutos es como, che, estoy haciendo algo mal, como que está mal estar cerca del otro. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque se internaliza inconscientemente, y después es mucho más difícil de destruir o de transformar, ¿sí? Y pensaba hasta los casos terribles que se han dado en edificios, estigmatización a los médicos, a los trabajadores de la salud, ¿no? Queriendo echarlos del edificio, cuando son personas que le están poniendo el cuerpo a esta situación, como los educadores y como un montón de otras, ¿no? Pero, y las cosas que van pasando acerca de cómo internalizamos este miedo al otro. Realmente, riquísimos aportes, les vuelvo a decir. Creo que frente a todo lo que ha aportado cada una y cada uno de ustedes, nos tiene que quedar algún interrogante, algún eco, alguna resonancia frente a un análisis claro y frente, volviendo también al eje, porque dentro de todo este análisis, el eje también desde el que nos pensábamos era lo tecnológico, la virtualidad instaurada frente a estas situaciones que ustedes estaban marcando. Y un poco la pregunta, y creo que ustedes también formulaban algo, es decir, ¿qué formas organizativas nos tendremos que dar o nos tendremos que ir dando, ¿sí? Como para poder hacer abordaje a estas cuestiones que estaban planteando. Yo les, en nombre del equipo, bueno, también Gonzalo, sí, claro, y Alba, les agradecemos profundamente su aporte. El espacio de la radio nos une a la distancia también, y justamente para hacer un pedacito de apapachamiento sentipensante de estas realidades. Y les agradecemos mucho porque han sumado a esa cuestión. Muy rica, sí, muy rica la charla, la verdad. Muy, muy linda. Muchas gracias, muchas gracias. Fue buenísimo. Para mí fue buenísimo, aprendí mucho de todo eso. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por su tiempo y su aporte. No sé si mis compañeros quieren decir algo más. No, yo, bueno, sí, eso, que agradecer también que se hayan querido sumar y darles el espacio para que esto se despidan, o si quieran decir algo más, ya cerrando esta hermosa conversa. No, muy, muy interesante, y saben que yo pensaba que un desafío ojalá sea de estas instancias que estamos haciendo virtuales, que genere redes, genere puentes, porque nos estamos encontrando con mucha gente que no nos hemos encontrado, como no hemos cruzado, pero no nos hemos identificado, como hablábamos al principio, y ojalá esto sea para eso, ¿no? Eso puede ser también un desafío para el futuro. Seguro. No, muchísimas gracias, sí, como Paula, re interesante el espacio, y uno aprende en el diálogo, ¿no? Así que muchas gracias, En el intercambio. Bueno, sí, muchas gracias a usted. Sí, Mati. Yo también quería agradecerles a todos. La verdad que me parece que, en consonancia con lo que decía Sandra, el desafío es empezar a armar redes, y este espacio de la radio también es armar una red, ¿no? Y es ir tejiendo redes constantemente. Entonces, en ese sentido, felicito la iniciativa y agradezco la invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes entonces, y continuamos con Como el amor y el invento, con nuestras compañeras y compañeros que nos siguen hasta el final del programa. Está en nosotros, está en nosotros. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor. Somos alquimistas de la gran revolución. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Somos los adictos ciudadanos de papel. Somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de la cruda realidad. Somos partidarios de la humana dignidad. Somos disidentes de la puta corrupción. Somos compañeros de las madres del dolor. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Mi nombre es Santiago. Soy estudiante de Ingeniería Ambiental en la Universidad de 3 de Febrero. Un TREF para los amigos. Que su sede central está situada en Caseros, provincia de Buenos Aires. Yo vivo en Buenos Aires, en Capital Federal, en todo esto en Argentina. Estoy próximo a mi tercer año de cursada. Y frente al desafío que representó la virtualidad en cuanto a los modelos de clases, tengo un par de ventajas y desventajas desde mi subjetividad. Una de las ventajas obvias es la comodidad, como durante la clase puedo estar tomando un jugo de naranja, puedo estar en pantuflas y estoy en una clase, estoy aprendiendo a la vez. Puedo tener una estufa al lado si hace mucho frío, eso es claramente una ventaja, la comodidad. Antes tal vez en una clase presencial hay un intervalo y bajás al bar, te compras un café, tenés que gastar en un café y acá tengo la cocina yo literalmente a 5 pies, así que la comodidad es un factor obvio. Otra ventaja es que no hay viaje. Por ejemplo, si yo tengo hasta Caseros una hora mínimo de viaje y eso es solo ida. Entonces por día pierdo por lo menos 2 horas en las cuales puedo dedicar las 2 horas de estudio o suman. Aunque yo disfruto particularmente el viaje en colectivo en el 105, pero bueno, tampoco gasto en el viaje. Así que eso también es como un ahorro para mí. Aunque disfrutes el viaje, pues son 2 horas que le podés dedicar al estudio. Después hay otro tema que, por ejemplo, ya que es todo virtual, cuando es una clase presencial, por ejemplo, si un profesor quiere mostrar un PowerPoint a toda la clase, se apagan las luces, se prende el cañón y se proyecta el PowerPoint a través del cañón si se tiene ese recurso en la facultad. Pero puede ser que haya un problema con el cañón o puede ser que ande mal el cable. Son cosas que requieren mantenimiento y tal vez eso pausa la clase. Pero sin embargo, con la clase virtual, aunque no estás exento de que te suceda algún imprevisto en la computadora de algún alumno o del profesor, se puede avanzar. Yo creo que eso es una ventaja. Pero dentro de las desventajas, por ejemplo, yo soy muy social. Me encanta estar rodeado de gente, me encanta la energía que transmite estar cerca de gente, conocer gente, estudiar con gente, eso me encanta. Siento que la virtualidad saca mucho de eso. A mí me parece insoportable cuando en una clase se interrumpen dos personas hablando virtualmente y hay como 5 segundos de silencio de espera general que no sabe quién seguir hablando. Porque hay como siempre hay un delay entre cada computadora de no sé cuántos segundos. Entonces no estamos todos al mismo tiempo escuchando lo mismo, sino que uno tal vez le llegan 7 segundos después lo que el profesor ya dijo. Entonces eso es muy molesto. Entonces hoy extraño mucho ir a las clases, el viaje, la presencia, poder mirar al profesor a los ojos o a mis compañeros, ayudarlos, tenerlos al lado, digamos, o que me ayuden. Eso lo extraño mucho. Y cierto que con la virtualidad se pierde un montón, casi al 100%. Y esa es mi experiencia. La verdad que igual, de todas maneras, siento que la virtualidad ayudó muchísimo. Por ahí hay muchos profesores que no tienen, o alumnos que no tienen recursos. Yo tuve la suerte de tenerlos como para poder encarar este cambio de clase presencial a virtualidad y no perder la cursada. Siento que a la velocidad vertiginosa que avanza el mundo es necesario, y esto ya nos avisó, mejorar en un montón de cosas como el sistema de salud o particularmente en la pedagogía de las clases, también en los recursos modernos de tecnología que tal vez muchos profesores no manejan, pero estaría buenísimo que lo puedan manejar. Y creo que a través de esto muchos profesores se vieron obligados a aprender y eso es muy valorable, ya que es un recurso que les va a quedar para siempre. Y nada, eso me parece muy notable también. Es un aprendizaje de las dos partes. Y esa fue mi experiencia. Hola, les saludo con mucha alegría de compartir este rato junto a ustedes, porque este programa me ha permitido y me permite conocer tantas experiencias e historias maravillosas que suceden, que existen, y que son el testimonio vivo, la muestra de que otro mundo es posible y es necesario construirlo, y es urgente construirlo, y que nos necesitamos además en esta construcción. Así que desde mi humilde lugar poder ser parte de esta red me da mucha alegría. Me presento, mi nombre es María Eugenia. Estoy hoy acá para compartir sensaciones sobre cómo estamos haciendo en este tiempo de pandemia para sobrellevar la complejidad del cotidiano, de coordinar y combinar tiempos de trabajo con tiempos de juego, de actividades escolares de mis hijas, actividades y tareas domésticas, y cómo se hace o cómo lo vamos llevando hacia adentro las familias. Y si hay algo que esta pandemia o este tiempo me ha posibilitado, es poder mirar con comprensión, con empatía, justamente la complejidad de lo cotidiano. Y más aún cuando todo sucede en el interior de la casa, el trabajo, la escuela, la convivencia, los juegos, todo hacia adentro de la casa muestra y da cuenta de todo lo que sucede o toda la vida que transcurre en este tiempo hacia adentro. Y nos permite en ese hacia adentro poder mirar también, poder mirarnos hacia adentro, puertas adentro. Creo que a muchos nos ha permitido visibilizar la complejidad de la vida cotidiana. Complejidad que es al mismo tiempo hermosa, si uno lo quiere mirar así, y caótica, por decirlo de alguna manera. Y que nos llena de aprendizajes, o por lo menos en lo personal me vuelve a poner en situación de aprendizaje constante. un aprendizaje que me habla de lo posible y de lo que y de los sueños, de los deseos, de las utopías que tenemos al transitar esta vida. En este tiempo de pandemia hemos escuchado y escuchamos varias veces, queremos volver a la normalidad, ¿no? Como que se escucha en nuestros ámbitos, a muchos escuchábamos, se lee en los diarios, el volver a la normalidad, el salir de la cuarentena y volver a la normalidad. Y entre las cosas que me abre esta pandemia, me abre la pregunta de ¿a qué normalidad queremos volver? Yo no sé si quiero volver a la normalidad anterior a la pandemia. Porque en esta especie de pausa que ha abierto este tiempo, se han hecho más visibles, han quedado más expuestas las desigualdades que ya conocíamos, las necesidades de cambio en múltiples aspectos económicos, políticos, educativos. Entonces, en este sentido y en esta búsqueda de nuevos rumbos, creo en la necesidad y en la urgencia, como decía al principio, de animarnos a vivir desde otros paradigmas. Necesitamos construir modos que nos hablen de encuentros, que nos hablen de ternura, de vínculos, que nos hablen de comunidad, que nos hablen de dignidad para todo es todo. Y creo que con más fuerza necesitamos recrearnos, recrear nuestras prácticas, recrear nuestra vida, habilitando hacia la transformación, por más justicia, por más ternura, por más participación, por más trabajo comunitario, por más comunidad. Y que los nuevos tiempos nos encuentren en un trabajo más concreto de mejor educación para nuestras niñeces, vínculos respetuosos en el que podamos mirar hacia adentro de esos vínculos, la complejidad de lo cotidiano. Y esta pandemia me vuelve al compromiso activo de reinventarnos. Y es desde nuestras prácticas que tenemos la posibilidad de reinventarnos. Paulo Freire decía, la esperanza necesita de la práctica para volverse historia concreta. Y creo que de esto se trata, de sostener la esperanza en acciones concretas y hacia adentro de cada una de nuestras prácticas, de nuestro cotidiano, dejarnos presentes preguntas que nos tengan en ese movimiento, preguntándonos cómo lo hacemos posible, cómo lo hacemos concreto, con quienes nos juntamos, con quienes hacemos red, con quienes pensamos nuevas experiencias, cómo habilitamos a nuevas experiencias, cómo recreamos nuestra vida o en nuestro transitar modos más participativos, más dialógicos, más justos. Preguntas que nos mantengan activos en la búsqueda de nuevas realidades. Son puños y quenas sonando, el antiguo respiro en la boca. Besos, besos de mi raza. Perdido en la noche el silencio, la tarde que se hace distancia. misterios que el tiempo descifra. Ese es un respiro. Siento ganas que en el viento huyen, trayendo amores y silencios de las peñas que encierran el sol en tu corazón. Entre irampos de luna, santonios que en el viento huyen, en un viaje buscando el cielo. Sanponios y quenas sonando, contigo respiro en la boca, besos, besos de mi raza. Bueno, qué bellas entrevistas. No sé ustedes, compañeros, pero cómo las disfruté, ¿sí? Y creo que nombraron, dijeron algunos disparadores fantásticos para pensar y pensarnos entre nosotros y con todos los que nos están escuchando, ¿no? Sí, quizás, muy linda, la verdad. No sé, sí, no súper dinámica y profunda también, ¿no? Uh-huh. Tal cual. Sí, muchísimo. Yo rescato algunas cuestiones, a ver a ustedes qué les parece. Había como, podemos decir, debilidades y fortalezas, ¿sí?, frente a esta situación. Comentan que pudieron tener un acercamiento más estrecho con los estudiantes, comentaban nuestros compañeros, acercarse a las familias, acercarse a las historias, pudieron empezar a tener una lectura desde el diálogo con la realidad de cada uno más profunda, no porque antes no lo estuviesen haciendo, sino que tuvieron que empezar a recrearlo por la situación de la tecnología mediada, ¿sí? Comentaron que también veían cuestiones positivas entre la ruptura o la visibilidad que quedó al descubierto del academicismo desconectado de la realidad de los estudiantes, justamente, ¿no? Cómo poder ir equilibrando esas dos cuestiones, sobre todo lo decía Sandra, en el ámbito universitario, capaz es más sencillo en la educación secundaria, sí, nos preocupamos por la historia de los estudiantes, en la primaria ni hablar, o en inicial, y cuando llegamos a nivel terciario es como dejamos de tener historias, porque nos acercamos a un mundo que es totalmente academicista. Ya somos, no sé, grandecitos. Claro, ya somos grandecitos y arreglátela solo, ¿viste? Sí, ni siquiera existen los equipos de orientación que existen en la escuela primaria, y quizás los equipos de trabajo social y de psicopedagogía, que en algunas escuelas secundarias también pueden hacer un seguimiento de qué les pasa a los estudiantes. En la universidad es como que ya está, o sea, es como nada. Arréglatelas. Sandra fue muy clarita y dijo la palabra romper, ¿sí? Quebrar y romper significa, cuando yo quiebro algo y lo rompo, no me queda más que crear algo nuevo, porque tampoco lo puedo pegar, porque no va a ser lo mismo. Dice romper el academicismo de las asignaturas, me dejó pensando, ¿sí? Y bueno, hablaron obviamente de todas las cuestiones de la brecha digital existente, que creo que la pandemia lo único que hace es visibilizar. Y decime, Gonzo, no, sí. Sí, que me pusiste a pensar, yo también recordaba de la entrevista y esto que estás diciendo ahora de lo de romper el academicismo, que también ella después nombró, o sea, reflexionó acerca de esto de que para eso es necesario permitirse en todos los niveles, ¿no? Interpelar, permitirse interpelar por la situación, tanto a nivel del docente, exacto, tanto a nivel los niveles de directivos o la gente que está planificando, y las y los alumnos también, ¿no? Y eso me parece que es algo que nos cuesta un montón y que nos tomó por sorpresa, creo, toda esta situación de pandemia y que se fue extendiendo tanto en el hecho de que, no, me parece que también de la charla se desprende un poco esta cuestión de que al principio costó mucho repensar las estrategias, repensar la dinámica y repensarnos en estos temas, ¿no? Que no era simplemente pasar de una clase presencial donde estábamos todos juntos en un aula, charlando, discutiendo, a tener una dinámica de virtualidad o de no presencialidad a través de un dispositivo tecnológico, que no era simplemente eso, que eso abrió un montón de preguntas, un montón de cuestiones a resolver para las que no estábamos preparados, me parece, a nivel global, general. Y eso generó un montón de problemas que creo que sí se le fueron encontrando un poco la respuesta, pero a muchos otros no, ¿no? Como también nombraban, creo que Mati nombró, y bueno, en general, de estrés, el acercamiento nuevo que lograron con las y los estudiantes, ¿no? A través de esto, a través del teléfono, a través de hablar, de conocer más la realidad puntual de cada uno, que tal vez en otra dinámica de aula uno la tenía, pero diferente, porque se circunscribía más al hecho del aula, ¿no? O al hecho que tenía que ver con los contenidos, etcétera, pero no tanto a la dinámica personal de cada uno. Sí, me recordaba bastante a cuando tuvimos el programa sobre las infancias, y está muy relacionado lo que decían los compañeros, las compañeras. Por ejemplo, cuando Luz en aquel momento dijo, podemos conectarnos por una videollamada con las familias o con los niños y las niñas y sabemos cómo viven, ¿no? Porque nos muestran su casa, dónde están, el espacio que tienen, ¿no? Esa nueva llegada que antes no existía. Y también el tema este de alumnizar a los estudiantes, como alumnizarlos y ponerlos en esa situación de que no pueden salir de ahí, tienen que cumplir la tarea, entregarla, recibir la nota. Y por otro lado, también... decían esto de que el vínculo es lo prioritario, o sea, lo que se fue aprendiendo, que yo rescato de todas las entrevistas que hicimos, también de los programas anteriores, con respecto a la relación con los estudiantes o con las niñas con quienes trabajamos, es esto de, primero, fortalecer el vínculo, o armar un vínculo, claro, que no existía, y fortalecerlo. Lo demás ya vendrá, porque es cierto que uno no pierde un año lectivo, uno no pierde el contenido, eso lo puede adquirir en cualquier momento, de su vida inclusive. Pero quería hacer una reflexión con respecto a una cuestión que me parece importante. El tema de universalizar los derechos, que es algo que me estoy preguntando y estoy problematizando bastante, el tema de los derechos. Si nosotros universalizamos los derechos en pos de que todos los estudiantes puedan tener sus asignaturas, aunque sea de manera virtual, desvirtúa completamente la idea del derecho humano a la educación, porque no todos tienen la misma situación. Entonces, vos le querés dar el derecho a todos, pero hay quienes no tienen el acceso a ese derecho. Por lo tanto, la universalización hace agua por todos lados. Tenemos que buscar, de esta forma que lo están buscando nuestros compañeros, compañeras, nosotros mismos, con nuestros estudiantes, que estamos buscando la forma de ver por qué medio fortalecemos ese vínculo y cómo hacemos para que nuestros estudiantes sepan que nosotros estamos del otro lado. Ya con que sepan que estamos del otro lado, después el contenido de lo que hablemos tiene que partir principalmente de cómo estamos, en qué situación estamos, qué es lo que nos está pasando, para después hablar de Roma, del teorema de Pitágoras y de la gramática estructural y lo que sea, ¿no? Los ríos, las montañas, etcétera. Porque la verdad que si no empezamos por eso, el vínculo se corta y no hay manera de reponerlo, me parece. Entonces, para mí, yo estoy problematizando mucho el tema de los derechos últimamente, y me parece que así como con respecto a la represión y a la violencia institucional, también hay muchas cosas que cuestionar, la universalización es un problema en este caso. Bueno, sí, se habla mucho. Sí, se engancharía capaz con, entre comillas diría, lo que es esa universalización emparentada con las concepciones de la globalización, de unificar, de poner todo una tabla rasa, todo lo mismo. Pero yo creo que también hay una cuestión de pensar que ha irrumpido la virtualidad, y la virtualidad creo que es una categoría diferente de lo tecnológico, ¿no? Eso es un pensamiento, bueno, más filosófico, pero la herramienta de la virtualidad, son las herramientas tecnológicas que nosotros utilizamos para tratar de reproducir procesos pedagógicos con los y las estudiantes. Pero esta virtualidad, que es todavía más amplia, ha interrumpido con carácter organizativo de nuestras vidas en el cotidiano. Está quebrada la cotidianeidad y aparece, y le damos cabida a la virtualidad, como eje ni siquiera transversal, como eje al cual empezamos a girar nuestra reconstrucción de lo cotidiano. Y nosotros como docentes pasamos a crear y a recrear lo educativo. Eso trae todo lo que dicen ustedes, lo que dijeron los compañeros, que también como fortalezas, pero nos tenemos que interrogar cuál es el peligro o la amenaza que tenemos. Yo creo que ese rol que se ha asumido sustantivamente en lo educativo, lo virtual, a mí me da temor. ¿Por qué? Porque se ha empoderado como necesario en lo educativo para regir el cómo vamos a educar. Y yo creo que la cuestión de la presencialidad, por un lado, es fundamental. Es pero también, y también, ¿qué concepción de educación vamos a construir si estamos mediados por la virtualidad y por las herramientas tecnológicas? Y también esas transformaciones. Exactamente. Vamos a promover. ¿Qué transformación? Porque, ¿y al servicio de quién va a estar esta educación en el futuro? ¿Al servicio de quién? Obvio, sí. Las plataformas, y vamos a casos concretos, de las cuales se sostiene la virtualidad, las plataformas, los capitales que rigen esas plataformas, sabemos que no son capitales, que no son más que del capitalismo. Entonces, esa cuestión de incidir en forma sustancial en los procesos, va a haber que pensarlo, y va a haber que construir resistencia. Usémosla, pero vamos a tener que construir una resistencia, lo que a veces decimos un paulofreire.com en el manejo. No sé, Ponce, ¿qué me estabas? No, sí, tal cual. Albi, creo que querías vos decir algo, y después yo, si quieren. Quería decir eso simplemente, qué transformaciones y al servicio de quién va a estar esa educación que se está abriendo a través de estos medios. Y qué transformaciones podemos provocar nosotros como educadores populares, que estamos viendo como este futuro, ¿no? Sí, tal vez también o acá. Presente, digamos. Ajá, sí, porque está acá. Es un desafío ya presente, no solo futuro. No, como para ir cerrando, tal vez sí rescatar un poco lo que también decía Sandra y Paula también, bueno, y Mati también dijo, ¿no? Esta cuestión de aprovechar la herramienta y también seguir generando redes, puentes, comunicarnos, intentar mantener una organización y contacto de experiencias entre nosotros, como para esto, no aislarse, ya que también recuperando un poco esto del distanciamiento de los cuerpos y no distanciamiento social, ¿no? Que es tan importante, porque si nos quedamos mucho con el símbolo este del distanciamiento social, es como que nos empezamos a aislar cada vez más, y eso es algo que no tenemos que permitir que suceda. Sí, Connie. Sí, tal cual como decís, pero yo creo que no perdamos de vista esta lectura del poder a futuro, pasada la pandemia, que va a tener lo tecnológico y la virtualidad. Y eso es lo que tenemos que pensar. Que todos tengamos posibilidad y acceso a las redes, ¿eso es democrático o es justamente globalizar una situación de poder manipular los sentidos comunes, la cultura, la educación de los pueblos? Ese es lo que a mí me... Ahí podemos, sí, tener las historias de los estudiantes, acercarnos, hacer clases dinámicas, tener en cuenta la historia, pero si perdemos de vista esa centralidad de la injerencia a través de la virtualidad de nuestro enemigo en el formateo de nuestra educación, creo que vamos a estar al horno. Y el desafío es, nosotros como desde la rama de la educación, ¿cómo pensamos estrategias organizativas para tener incidencia de resistencia útil en esta realidad? Después vemos el resto. No sé, yo creo que desde ahí tenemos que pensar. Sí, sí. Muy bien. El derecho a la educación es otra cosa. Ahí tenemos que empezar a pensarlo nuevamente. Exactamente. Qué buenas reflexiones, compañeros. Vamos a seguir entonces ahora con el programa. ¿Sabías que? Radio Semilla participa activamente de la Red Nacional de Medios Alternativos, RNMA, que está formada por diversos medios gráficos, radiales, televisivos, agencias y portales de noticias, encarando los problemas comunes, compartiendo las experiencias y aprendizajes que conllevan y, por supuesto, apoyándose y defendiéndose en tanto medios comunitarios, alternativos y populares. Ya vamos terminando el programa, pero no queremos decirles chau o hasta la semana que viene sin reflexionar sobre lo siguiente. El fascismo, el racismo, están avanzando mucho sobre nuestros pueblos, sobre nuestras sociedades. La violencia institucional se está instituyendo aún más y se está colocando como una salida justificada desde el poder para hacer lo que quiera sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas. Y como educadoras y educadores populares no podemos permitir la agresión, las amenazas a que estamos siendo sometidos y sobre todo nuestros pibes, de jóvenes, que como siempre por portación de cara, por portación de domicilio, por portación de vestimenta, de color de piel o de forma de hablar, son perseguidos, son agredidos, son amenazados y hasta asesinados, como le pasó a Lucas hace unos días en La Matanza, que fue asesinado y ya se constató que fue asesinado por las balas de la policía bonaerense, que no cesa en su afán de reprimir y de perseguir a los chicos y las chicas de las barriadas populares, que con la excusa de que capaz van a delinquir, se atribuyen el derecho de matarlos. Tampoco podemos permitir que vándalos, fascistas, racistas, discriminadores, atravesados por esa ideología nefasta de creerse superiores a otros, sigan matando a las personas más vulneradas de esta sociedad, que podemos decir en nuestra ciudad de Buenos Aires son las personas que viven en situación de calle. Y hace muy poco una mujer que dormía en la calle, en el barrio de Montserrat, Constitución, en esa zona, fue quemada viva por unos personajes siniestros que deberían ya estar siendo condenados, no solamente por la justicia, sino por toda la sociedad. Si como sociedad permitimos que pasen estas cosas, permitimos que maten a nuestros pibes, ya sea la policía o los fachos que andan dando vueltas por ahí, pero no decimos nada contra todas esas personas que salen a ponernos en riesgo por capricho y por odio, estamos muy mal y nuestro futuro va a ser un desastre. Tenemos que empezar a pensar y a problematizar esas cuestiones. La pandemia está dada por un virus que puede afectar, nos podemos contagiar, nos podemos infectar, pero hay otras pandemias sociales que nos matan igualmente y que nos afectan igualmente y que nos infectan las mentes y nos infectan los sentidos. Y entonces terminamos viendo a las personas como enemigos y como personas que, a las que les podemos hacer cualquier cosa. Entonces tengamos cuidado con eso, y nosotros desde este programa queremos decir que tenemos que pensar formas de parar esto, parar estas acciones tan perversas, tan siniestras y tan criminales contra nuestros pueblos. Pareciera que la impunidad se está adueñando de nosotros, se está poniendo por encima de nosotros y de nosotras. Están ocurriendo hechos aberrantes que ponen en tela de juicio el Estado de Derecho, la democracia, y no nos deja tregua. Además del caso de Lucas, tenemos también que en una comisaría de Chascomús, Raúl Dávila, de 22 años, apareció quemado en una celda. Claro, en la comisaría dicen que él prendió fuego a los colchones o armó un motín, cosa que dudamos. Los presos, las presas se rebelan por las condiciones indignas en las que están viviendo en su situación de encierro. Y no podemos permitir que se siga acusando a las víctimas por lo que hacen sus victimarios con ellos. Por eso desde este programa vamos a seguir denunciando, vamos a seguir manifestándonos como seres humanos, como decía antes, por todas estas injusticias, por todas estas barbaridades, por todas estas arbitrariedades, la represión que es propia de este sistema capitalista, patriarcal, colonial, que está imprimiendo de racismo, de fascismo, de ideología criminal a nuestra sociedad, donde se está promoviendo la desvinculación y el odio de clase, el odio de raza, supuestamente, si pensamos en las razas, aunque nosotras creemos que hay una sola raza, que es la raza humana. Bueno, para quedar pensando y pensándonos para seguir denunciando y no ser cómplices del silencio, ni ser cómplices con el silencio. Nos vamos a ir despidiendo entonces, hasta el próximo miércoles, recordándoles que pueden escucharnos por FM 106.5 Radio Semilla o a través de la web www.radiosemilla.com.ar y que si no logran escuchar el programa en su horario habitual de los miércoles de 20 a 22, pueden escucharlo posteriormente a través de Radio CUT y también por nuestro Facebook como El Amor y el Invento. Nos vamos, pero volveremos el miércoles que viene. Chao.